Bueno, pues comenzamos un poco de nuevo, aprovechando que empiece la liga, nuevo año, y empezamos la grabación. Y hoy tenemos el equipo al completo. Bueno, por un lado, Juan Jesús desde la LIN. ¿Qué tal, Juan Jesús? Buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí de vuelta. Tenemos a Óscar de Prado, desde ahí, desde el norte de Galicia. ¿Qué tal, Óscar? Buenas noches, pues todo bien, encantado también por estar aquí otra vez. Y bueno, cómo no, a nuestro último, el último que se atrevió a grabar un podcast entero, David Fernández. ¿Qué tal, David? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues nada, terminábamos con el bronce de España, hemos vivido también dos platas ahora en los mundiales de los chavales. Pero bueno, nosotros hoy nos vamos a centrar en la liga y vamos a ir comentando tanto la liga como lo que hemos lanzado hace unos días, que es nuestra liga fantástica. Bueno, empezamos la liga el día 11. Yo creo que podemos empezar hablando primero de lo que va a ser esta división de honra, la división de honor gallega, en la que tenemos aquí dos ilustres. Tenemos a tanto a Óscar como a David, que bueno, que lucharán ahí por la división de honor ahí en sus equipos, ¿no? Primero con Óscar, que es el que más solera lleva, vuelta a la división de honor, y tu equipo trae una sorpresilla, ¿no? ¿O esto cómo es? ¿Por qué dices? Ah, el número uno, ¿no? Ahí... Ah, bueno, Piño jugó con nosotros ya hace 2 años, cuando estaba en Preferente. Sí, ya había jugado con nosotros y bueno, al estar ahí lo repescamos. Bueno, pues la verdad que este año no hay playoff, es la principal novedad en Preferente. Sigo echando de menos yo que la liga no sume por encuentro, que hablamos el año pasado, es decir, que ganar el encuentro sean 2 puntos, empatar 1 y perder 0, no que se sume el total de puntos. Yo sigo reclamando un poquito eso y desde el punto de vista deportivo, pues como siempre, Vigo sigue siendo el principal favorito, solo que bueno, ahora ya no se podrá descuidar, ¿no? Porque bueno, a veces pasaba de no poner el mejor equipo y luego, bueno, en el playoff lo meto. Y bueno, Sanxenxo se ha reforzado muy bien con el fichaje de Julio y de Dan Cruz, y bueno, los chavales están jugando ya a un muy, muy, muy buen nivel, o sea que no creo que sea ya una sorpresa que pueda luchar. Y el resto, pues tengo algunas dudas con Orense, dependiendo si van a jugar los portugueses o no, y el resto para mí, pues y Ferrolano, ¿no? Que sería el equipo que siempre puede hacer una buena liga y pelear, pero bueno, yo particularmente... Eso, veo por arriba claramente a Vigo y quizás el que más le pueda disputar, tal como están en forma y jugador y plantilla, pueda ser Sanxenxo. Puede haber sorpresas, cualquiera, Ferrolano, incluso Algalia, si tienen una buena liga, aunque va a tener algunas bajas, ¿no? Yo creo que esos equipos van a estar un pelín por detrás. Y para la pelea por abajo, pues claramente creo que tanto me pongo Arteixo el primero, tanto la XP como Liceo Orensano, en principio somos los candidatos a bajar, porque siempre es tablero subir, de hecho suele pasar, pero bueno, creo que hay algún equipo ahí que puede tener algún problemilla más, como es Lugo, que ha tenido algunas bajas. Si alguno se despista, pues podemos intentar pelear por ahí. A Padrón Rianxo le veo algo reforzado, porque cogió a algunos jugadores de Ribeira, como a Brión, y bueno... Va a estar difícil, creo que, salvarnos, pero si alguno de nosotros, la XP, que tiene buenos jugadores, a Liceo le doy menos opciones, ¿no? Porque jugadores más veteranos y que no están en progresión, ¿no? Pero sí que creo que si la XP tiene una buena liga o nosotros, podemos dar sorpresa a algún equipo de arriba, aunque realmente está difícil. Bueno, y tú, David, que entres ahí en la división de honor... Pues con el número 1 Rivera, segundo Alberto Portela, tercero Alexandre de Matos Gómez Belsey, ya nos contarás. David sí. Fernández, Miguel Rodríguez, Manuel Lorenzo, Alba Piay, Rubén Alonso Camaño, José Alberto Portela García y bueno, Ramón Escudero Gómez padre, ¿no? Ahí sí. Ahí está, bueno, tanto vosotros como Fontecarmoa, pues lleno de muchos jóvenes, ¿no? Estáis. ¿Qué esperáis? ¿Cómo os planteáis este año? Bueno, es nuestro primer año en esta categoría y hay que ver, ¿no?, cómo vamos a responder, pero bueno, sí, eso sí es verdad que es un equipo joven, no hemos buscado nada fuera de lo común y bueno, y tiraremos a ver cómo se va a dar. En principio, obviamente, somos claros candidatos al descenso, si no somos los primeros, seremos los segundos, pero estaremos ahí. Pero bueno, según cómo se nos dé la liga y cómo arranquemos, pues si conseguimos buenos resultados y otros fallan, pues podemos tener alguna opción, ¿no? Pero bueno, disfrutaremos el momento e intentaremos jugar y aprender. ¿Cómo ves a los demás? ¿Quién es tu favorito? Sí, obviamente, con lo que decía Óscar, Vigo estará por encima en principio si no se relaja y no tiene muchos problemas de alineaciones, debería ser el candidato claramente a ganar, ¿no? Y obviamente Fontegarmoa es también con los refuerzos de Dan y de Julio González, pues obviamente sí que es un claro candidato porque los chicos cada día juegan mejor, están Julio, Luis y Lucas, que son grandes, grandes jugadores y bueno, dos refuerzos tan buenos como Julio y Dan, pues obviamente le van a dar muchas opciones y que no se descuide Vigo, porque sí que lo veo un claro candidato incluso a luchar por el primer puesto o a estar entre los tres primeros. Y luego después estaría Ferrol, ¿no? Ferrol, que es un equipo muy competitivo todos los años. Y bueno, no sé, ya ahí ya entraría otro abanico según cómo se vaya dando la liga. Podría estar Alexandre Bóveda también, que es un equipo fuerte. O bueno, sí, o algún otro, ¿no? Pero yo creo que esos son los tres o cuatro que van a estar ahí arriba seguro. Y bueno, y por abajo, pues eso, estaremos nosotros, Lizón se parece también candidato. Y no sé si como dice Óscar Arteix, o habrá algún otro. Esperemos que haya algún otro para que haya más posibilidades para nosotros. Vemos que la Universidad de Vigo ha fichado a Jacobo Caselas, ¿no? Ahí en el número 4. ¿Es para jugar o es o no es para jugar? No es para jugar mucho. ¿No? Creo que no. Y creo que más bien, lo que me dijo Jacobo, pues por si acaso el de España, alguna cosa, alguna parte. Su idea no es jugar. Bueno. Tuvieron la baja de Pena, ¿no? Claro. Sí. Una baja importante como la Pena. Yo creo que el de España es un poco más el refuerzo, ¿no? Claro. De tenerlo ahí. Porque no está en Galicia ahora, Manuel. Está en Madrid, creo, ¿no? No, está en Madrid, sí. En Madrid creo que está, sí. Sí. Bueno, pues hemos perdido a Manuel. Bueno, perdido. Sigue por ahí, ¿no? Bueno, Juan Jesús, tú ya un poco desde la lejanía de esa división de honor, pero viendo los equipos que se van enviando, según tú, ¿quiénes van a ser? Ya no solo los equipos, sino los jugadores que hay que seguir en esta división de honor. Bueno, yo la verdad es que pienso que este año, al no haber playoff, nos vamos a quedar sin liga muy rápido por arriba, ¿eh? Yo pienso que la Universidad de Vigo va a ganar la liga en la jornada 8-9 y que la lucha va a estar por abajo. Y que yo meto por abajo a los tres que subieron, al XP, Arteixo y al Liceo, y a Lugo, ¿no? Que Lugo este año yo lo veo bastante con problemas, ahí con bajas. Y bueno, jugadores a seguir, pues los de siempre, ¿no? Los jugadores jóvenes ahí progresando, como Portela, en el Fontecarmoa, que tiene muchos, tiene a Lucas, tiene a Julio. Y bueno, veremos, siempre pueden dar guerra, pero claro, yo creo que queda un poco descafinado al haber quitado los playoffs y las promociones, que bueno, a mí no me gusta haber quitado eso, ¿no? Bueno, yo creo que quitar el playoff está bien, la promoción es otra cosa, son cosas distintas, ¿eh? Sí, claro. Pero son cosas distintas, una promoción tenía su lógica, o el segundo, el playoff, ninguna. Recordemos, este año, todas las jornadas 6 contra 6, puntúan primero los puntos de cada jugador, digamos, del resultado global, y el número de partidas ganadas es desempate únicamente, nada más. Y bueno, no sé, Juan Jesús, si eso realmente es así, porque precisamente este sistema de 6, que puedes hacer un 6-0 y subirte arriba de todo, hace que pueda haber más igualdad hacia el final, ¿no? Sí, pero precisamente por eso yo creo que no van a hacer como otras veces al principio, ya van a meter los fuertes al principio. Entonces, las primeras jornadas yo no creo que pierdan ninguna y luego al final ya va a ser muy difícil remontar. Yo pienso que va a haber muchas ventajas, mucha ventaja de Universidad de Vigo con los demás. Pero bueno, es una percepción mía que igual me equivoco, ¿no? Yo pienso que los playoffs sí es cierto que tenían sus desventajas, pero igual había que premiarlos de alguna otra forma para que a la gente le interesara más, porque ahí parece que el problema que había era que algún equipo cuando perdía la semifinal que después se dejaba un poco ir y subía a los chavales, ¿no? Pero bueno, también era bonito, hay retransmisiones en directo, ¿no? Como había hecho la XP, por ejemplo, y bueno, que tenían bastante atención de la gente, ¿no? Y muchas visitas y bueno, Es discutible, vamos. Evidentemente es más importante, yo creo, como decía Óscar, los playoffs de ascenso y descenso, porque ahí sí que en primera y en segunda va a haber muchos equipos que a mitad de la liga ya no se juegan nada. Pero bueno, esto daría para un programa entero, ¿no? Sí, no, ahora recordamos al repasar la primera y segunda cómo es ahora el ascenso y el descenso. ¿Alguna cosilla con relación al calendario? Porque ahora es un poquitín más crítico. Viendo la primera ronda, bueno, la primera parece que no hay enfrentamientos directos. Si bien hay un padrón XP ahí ya, ¿no? Que bueno, ahí puede ser, pero no sé si hay algo en el calendario que nos depare algún encuentro hacia el final especialmente crítico o alguna. Por ejemplo, la Universidad de Vigo termina con vosotros, Óscar, la última ronda. Sí. Bueno, no sé ahí si hay alguna cosa que el calendario. Bueno, si vienen campeones nos puede venir bien. Si no, pasa siempre. Estas cosas pasan, ¿no? Pero sí, bueno, era peor antes, porque a veces en la última ronda, para escoger rival, algún equipo se podía incluso dejar perder porque no quería jugar con el más fuerte. Había chanchullos para quedar cuarto. O sea, en este sentido, me explico, tenía sus desventajas durante la liga. Había veces que, de hecho, le pasó a Marcoto, le pasó a Vigo. Como no había problema, alguna vez llevó algún equipo flojo y perdía. Ahora, este año, no lo va a hacer si va a querer sumar puntos. A mí me parece mejor porque presentará un buen equipo, que a lo mejor lo puede presentar en las últimas, sí. Pero nunca, yo no sé, no creo que esté tan decidida la liga, ¿no? Puede ser, si quiere poner todos los jugadores. Pero esto podía pasar antiguamente, ¿no? En las últimas rondas, pues pasa esto. A veces llegas con un equipo que no se te juega nada, pero bueno, siempre hay que ser de. Siempre ahí se supone la deportividad, ¿no? Que va a pasar. Pero sí, puede pasar esto. Yo creo que vamos a ver de todas maneras quizás algo de ligas. Es que hay que ver, Vigo nunca puso siempre el mejor equipo, ¿no? Entonces, a ver si este año lo hace. Bueno, casi pasamos a ir enlazando poco a poco la liga de verdad, digamos, con esta liga fantástica. Y podemos comentar a lo mejor a Jesús primero la nueva lista de precios de los jugadores, quiénes la encabezan y quiénes están siendo los más solicitados, o cómo lo vas viendo tú. Sí, sí, bueno, pues recordamos, como creo que ya casi todo el mundo sabe, ¿no?, que sacamos la segunda edición de la Liga Fantástica, ¿no?, que tienen las bases en Radio G de Profano, en el blog, también están en Tabla de Flandes, en Poker Ajedrez. Y que bueno, básicamente para el que sea nuevo y nunca haya participado, pues la idea es hacer equipos de 8 jugadores de división de honor y de primera división gallega. Hay que coger 6 jugadores titulares y 2 suplentes, con un presupuesto de 1,5 millones de euros, que aquí no afecta la crisis, ¿no? Y tenemos las listas de jugadores, pues están en la web colgadas y bueno, con respecto a lo que decías, los jugadores más caros pues son los de Chantada, en este caso son Pavnovic y Hoffman, porque parece el principal favorito, creo que evidente, para subir a División de Honor, con 2 grandes maestros, teniendo en cuenta que solamente hay 3 entre División de Honor y Primera, ellos tienen a 2, pues son los jugadores más caros. Luego ya vendría Strikovic, ¿no? Y bueno, y con respecto a los jugadores más elegidos, de momento, que estamos ya por 115 equipos, me parece, o sea que estamos en una participación muy buena, pues están liderando los jugadores de Fontecarmo ahora mismo. Un año más son los jugadores más escogidos, luego veremos qué tal van en la liga. Ahora mismo el más escogido son Julio Suárez, con bastante diferencia, Lucas Abal después, por poner aquí números, Julio Suárez ya está en 44 equipos. Le sigue Lucas con 32. Como bueno, como se ponga enfermo, va a tener un problema. Claro, luego ya veremos a los equipos cambiando a Julio todo el tiempo. Pues ahí luego siguen Lucas, pues Luis Segura, ahí nuestro Juan Andrés. Y luego ya vienen así, la tónica general, ahora mismo son jugadores así jóvenes: Miguel Picos, que tuvo el año pasado una muy buena liga, Portela. Y bueno, y por completar ya el top 10, Inés Prado, también de Ferrol, como Miguel, Adrián Gómez Dieguez, el único, bueno, joven pero no tanto, Antonio Pazos, ¿no?, ahí de Ferrol, y luego Ángel Domínguez, que debuta este año en la Liga Fantástica y en Primera, con Casa Juventud, que estuvieron este año, y este mismo, ahora mismo es el top 10 de jugadores, que quizás sorprende un poco, bueno, no mucho, vamos, pero que quizás los jugadores que no se puedan, la gente que no se quiera escribir, puede optar por coger jugadores más veteranos que igual dan la sorpresa este año, ¿no? Porque la rebelión de los maduros, ¿ya? ¿Cómo es esto? Sí, no, porque al final, como muchos equipos están basándose en los jugadores jóvenes, si luego vas por el diferente y coges a jugadores que están solo en tu equipo, pues al final yo creo que tienes muchas opciones. Pero bueno, veremos qué dicen las jornadas. Bueno. Bueno, pues esto es un poquitín la primera parte de la Liga Fantástica, es tener la lista, que os la podéis descargar, podéis elegir los jugadores y tenéis vuestro millón y medio. Que como dijo Juan Jesús, aquí tiramos todo por la ventana y no hemos bajado ni un céntimo, seguimos con el millón y medio. Tampoco hemos aplicado el IPC hacia arriba, podríamos hacer 1.550, ¿no? O algo así, pero bueno, aplicamos medidas de crisis, ¿no? Sí, normalmente nos mantenemos. Mantenemos, que es bastante. Pero bueno, novedades, estabas comentando tú, primera y segunda, todo esto de los playoffs, promociones, ascensos, todo esto cómo queda, Óscar. Ahora hay gran revolución este año, ¿no? Pues sí, de preferente siguen bajando tres, de primera suben tres, donde hay la principal diferencia es entre primera y segunda, ¿no? Que estos últimos años estaban había los campeones de segunda ascendían directamente y los segundos promocionaban, ¿no? Y ahora directamente pues se ha quitado esa promoción y realmente solo van a ascender los seis primeros de las seis segundas y van a bajar los dos últimos de las tres terceras. Es un poquito el principal cambio que hay, ¿no? O sea, en primera bajarán dos de los tres en cada grupo, dos, y suben los seis campeones de segunda. Es lo que habíamos hablado, pues bueno, da un poquito de... Eso, en algunas ligas, pues en algunos grupos pueden quedar bastante descafeinados, ¿no? Tú, David, ¿cómo ves este cambio? Tú que has estado ahí peleando en segunda, en primera, en división de honor ahora. Hombre, obviamente este cambio no creo que sea bueno para eso, para un poco la competición, ¿no? Porque sí, es verdad que si hay seis grupos de segunda división, que hay 12 equipos en cada grupo y solo vaya a subir uno, pues obviamente si va a haber un equipo que se sobresalga sobre los demás, pues los otros no van a dejar un poco más de lado la liga, ¿no? Y no van a ir a jugar y se van a empezar a ver resultados seguro que sorprendentes, ¿no? Entonces yo creo que va a afectar en ese aspecto, ¿no? No va a haber tanto espectáculo y no va a haber tanta competición porque no hay mucho aliciente, ¿no? Antes una promoción por lo menos te daba la opción de intentar quedar segundo o en la primera división, pues si estabas en el último peldaño pues del descenso, pues tenías un resquicio para quedarte, ¿no? Sí, pero ahora ya al haber descensos y ascensos directos sin promoción, pues le quita un poco de espectáculo, ¿no? Sí, yo sí que veo ahí que... No sé, hay grupos en segunda que en la jornada 8-9 está ya muy claro quién va a ganar. O sea, claro. Sí. Y no sé, se puede perder un poquitín, ¿no? Pero bueno, tienes la... También por otro lado suele haber mucha tensión por el descenso. De hecho, bueno, yo no sé. En segunda, por ejemplo, que sería la gente, ¿no? Que te desmotivarías un poco. El pasar de estar segundo a estar tercero por la cola puede ser cuestión de la partida. Sí, pero ¿no? Va a haber. Pero sí es cierto que para solo ascender al primer puesto, como mucho va a haber dos o tres equipos, como mucho, ¿no? Por ese puesto. Y ya del cuarto al octavo, por ejemplo, pues va a haber ahí una tierra de nadie que obviamente no se van a poder despreocupar mucho porque si no pueden caer en descenso. Pero sí que no va a haber esa competitividad, ¿no? O sea, incluso, no sé, pues eso. No se llevarán jugadores, los jugadores más fuertes de cada equipo y no lucharán todas las rondas como sea, porque ya ven lejos el ascenso. Bueno, ¿quién ascenderá entonces de los de división de la primera división a división de honor? ¿Quiénes son vuestros candidatos? A ver, Óscar, ¿por quién apuestas tú? ¿Grupo A? Bueno, grupo A, el grupo este que nadie quiere ascender, hombre, este año, pues... en el grupo A hay que ver, pero bueno, Narón es un equipo fuerte, hay que ver, Bazán se fusionó con Caranza y sigue siendo Carranza un equipo pues, claramente favorito. Y Recatelo tiene un buen equipo también, pero son quizás los más fuertes ahí, ¿no? A priori. Es Alcohólico, suele tener alguna chance. El año pasado peleó en el grupo de abajo también, entre los primeros. Chantada claramente en el grupo sur, ¿no? Y bueno, y en el grupo de Santiago lo tengo un poco más. Ribeira se ha debilitado, este año no está Nariño tampoco, no sé, hay un poquito quién puede ser el equipo más fuerte este año, ¿no? En ese grupo. El Carpos, ¿no? Posiblemente, sí, sí, que bajó. Sí, claro. Dice que es el candidato ahí, en ese grupo. Uh-huh. O sea, Carpos y Chantada son los que más opciones tienen. Sí. Y Bazán, yo creo, ¿eh? O sea, yo pongo Bazán en el grupo. Si quieres, pero subir. Bazán, la idea que a mí lo que me han comentado es que se van a alternar una semana a jugar los de Carranza, otra semana los de Bazán. O sea, que no quieren subir, ¿me explico? Simplemente es un problema de gente. Sí. O sea, me comentan, dije, no es la idea. O sea, la idea, a mí me dijeron un poco esto, que iban a alternarse una semana si van a jugar unos u otros, con lo cual, pues bueno. Ya no es, no van a jugar siempre los mejores. ¿Me explico? Si no quieren subir, yo meto hasta Alcohólicos ahí, pero. Claro. Con De La Fuente y compañía. Pero si quieren subir, Bazán, claramente. Sí, claro, si quieren subir, pero si van a hacer así una semana, así una semana, no, entonces estará la cosa un poquito más abierta, ¿no? Está claro que. Narón a cuatro tableros es un equipo, ya subió el otro año y no es mal equipo tampoco. Yo creo que en primera vamos a ver mucho esto de que comentaba David, que yo estoy de acuerdo. Que al final por arriba se van a destacar, yo creo que tanto Karpov en el B como Chantada en el C, y va a haber como 5 o 6 equipos que no se jueguen nada, sino más, y que ya a mitad de liga van a estar haciendo lo típico de subir a chavales, y que bueno, esto va a desvirtuar un poco la liga, ¿no? Y se va a notar, yo creo. Sí, no, la pregunta ahí es que con el sistema que comentaba Oscar de puntuar por número de victoria, aquí son 4, no son 6 como en División de Honor, pues que de repente alguien haga eso una ronda, una jornada, la siguiente jornada algo parecido, y luego se encuentra la jornada 10 que está a 2 del descenso, ¿no? Sí, pero eso puede pasar para, pongámosle, 6 equipos, pero no para todos, porque se sabe que va a haber equipos que están ahí en tierra de nadie, y no sé, y incluso con el sistema de puntuar 3 puntos o 2 puntos por victoria, por encuentro, siempre la promoción te da un margen de equipos que pelean por algo que no es lo mismo. Yo creo que ya tuvimos otros años de experiencia de no haber promociones y yo creo que se notaba, ¿eh? Y para mí va a seguir siendo igual, entonces veremos qué opina la gente y si esto se mantiene o se va a cambiar. Bueno, yo quiero decir que en el grupo sur doy por supuesto que Marcote no quiere subir, porque evidentemente también es un equipo a pelear, ¿no? No voy a olvidarme ahora de él. Evidentemente Chantada con Paunovic y Hoffman es claro favorito, si los otros le acompañan, ¿no? Porque bueno, Marcote sigue teniendo pues, el pie de equipo como el año pasado y podría pelear. Una cosa es que no sé si van a querer subir o no, que recordemos que no, ya el año pasado pues tuvo sus opciones, ¿no? O sea, tampoco habría un grupo ahí más interesante, ¿no? Con Marcote en la lucha, por supuesto. No olvidarnos de ellos, digo. ¿Le dijo Jesús? No, vamos, que sí, pero que sí, que incluso aunque quisiera subir, yo lo veo complicado, porque Paunovic y Hoffman te garantizan, no sé, casi 20 o 20 y pico puntos. Y, sí, si juegan todas, sí. Y si encima juega Boado, y no sé si jugará también Tomás, pues. Ya, pero bueno, no jugaron el año pasado en preferente para salvarse, o sea, con lo cual en primera no creo que lo vayan a jugar, no sé. Claro, no lo sé, claro. Y no tengo claro que jueguen todas, ¿no? Porque Hoffman no sé si va a jugar seguro. Claro, eso igual sí. Entonces, también hay algún equipo más allí, también está el Bueu. Sí. A ver, hay que ver cómo responde el universitario, ¿no? Que el año pasado quedó campeón y que no pudo subir al final. Yo creo que injustamente, por ahí, por esa norma que le sacaron. ¿Y eso está resuelto o siguen con el mismo problema? Pues no lo sé, la verdad. Teníamos que hablar con nuestro amigo Chichi a ver qué me iba a tratar. No sé si al final se desvincularon o no para poder intentar subir este año. No sé, pero que nos comenten algo. Que este año vino por aquí el equipo al completo al Galicia Central y que además ganó Barasa, ¿no? Y Barasa que ganó el de Orense además, ¿no? El también, sí, ganó el provincial también y están en forma, así que igual dan alguna sorpresa este año. ¿Cómo fueron los provinciales? Óscar, tú ganaste en Coruña, ¿no? Sí, en absoluto sí. En Pontevedra. Sí, yo, Pazos y Jorge Rodríguez Guillén. En Pontevedra ganó Rafa por delante de Julio. Ah, Rafa. Por delante de Julio, sí. En Orense ganó Javier. Barasa. Barasa, sí. ¿Y en Lugo quién ganó? En Lugo ganó Casares. Casares y Borja Vega consiguieron la plaza los dos. Bueno, está ahí emocionante. Bueno, pues si hubo cambios en la liga también en los playoffs, también hemos hecho algunos cambios en la liga fantástica, ¿no, Juan Jesús? Hay temas de cambios, algunos cambios más en las puntuaciones. Comentamos quizás estas novedades, ¿no? Porque son bastante importantes al final. Sí, aunque bueno, la base se mantiene el año pasado, ¿no? Están colgadas las reglas todas ahí en el blog. Seguimos sumando 3 puntos por victoria, 1 por empate y 1 por derrota. Y con los puntos de victoria, primer tablero y segundo tablero es 1 punto extra. Y bueno, victoria contra un jugador de más de 200 puntos de él, pues también bonificas o tablas. Y luego las 3 novedades que hay este año son, una, que cada jugador que participe en un encuentro de liga va a sumar 1 punto. Que bueno, así ya, si aciertas que un jugador que te juega, pues ya tienes 1 punto extra, ¿no? Otra, que yo creo que es la más importante, que es las victorias en división de honor van puntuando un punto extra. Que esta es una regla, digamos, experimental, ¿no? Porque el año pasado, de los 10 jugadores con más puntos, los 9 primeros eran de primera división. Uh-huh. Y entonces, pues un poco para compensar un poco, porque estaba un poco de desviación el año pasado, parece que hace juegos de primera división. Y a ver qué tal este año, ¿no? Parece que las victorias en división de honor son más duras y entonces pues también merecen quizás ese punto. Aunque, bueno, ya digo que ya veremos qué pasa. Y luego, bueno, recordamos que tenemos también a lo largo de la liga, aparte de que se pueden siempre escribir nuevos equipos, mientras lleguen antes del viernes a las 12 de la noche, entran a partir de la siguiente jornada, ¿no? Aparte de eso, también permitimos cambios en los equipos, ¿no? El año pasado permitíamos 10, que parece que era quizás demasiado, y entonces este año lo hemos reducido a 3 para que la gente se piense un poco más los cambios y los distribuya como quiera. Y veremos qué tal va la cosa, ¿no? Eso significa que si hago 3 equipos, puedo hacer 3 cambios en cada equipo, ¿no? Sí, correcto. Hasta 9. No puedo hacer 9 en un equipo y 0 en los otros 2, ¿no? No. Tiene que ser 3 por equipo, sí. Bueno. Bueno, no sé qué os parecen los cambios. Sobre todo, David, tú que eras el gran líder del año pasado. ¿Cómo ves? Estas son normas para penalizarte a ti, claramente. Sí. Pero bueno, a ver cómo se da. Yo sigo apostando con los chicos jóvenes en mis equipos y a ver si siguen dando sus frutos, que normalmente es lo normal, que los jóvenes sigan progresando y ganen partidas. Y bueno, está bien lo de División de Honor, parece, ¿no? Que si es verdad que conseguir 1 punto en División de Honor cuesta más, entonces darle 1 puntillo extra no está mal. Yo creo que se está bien. Y bueno, lo de los cambios también, para que la gente se lo piense más, sobre todo. Yo el año pasado no hice ningún cambio. Es lo que iba a decir, tú. Es que, tú no cambiaste nada. No. Y no creo que lo cambie este año tampoco, porque que se queden así, yo apuesto por ellos y ya está. Mientras no haya lesionados. Claro, mientras, hombre, este toque ya haya uno que no va a jugar más por alguna enfermedad o algo, pues sí, si tal. O sea, yo creo que puede ser bastante crítico lo del dar el punto extra por jugar, porque si tú has puesto a alguno y luego al final no te juega y tal y cual, uy, ¿no? Sí, eso sí. Sí, aunque bueno, realmente por arriba no creo que influya, ¿no? La que más va a influir va a ser, yo pienso, la división de honor. Porque lo del jugador que juegue cada jornada, hombre, puede influir, sí, es cierto, en la general. Pero en el ganador de cada jornada no, porque se supone que los 6 jugadores que del equipo que gana van a jugar, ¿no? Pero en la general sí que es cierto que quizás algún puntillo ahí que puede decidir la general. Bueno, pues nada, ya nos queda un poquitín solo revisar segunda, tercera. Aquí los ascensos y descensos son iguales que el año pasado. No hay cambios, ¿no? Los tres de abajo bajan y los equipos de tercera según las los grupos suben más o menos, ¿no? ¿O hay ahí algún cambio? No, sigue estando igual que el año pasado. Lo único que, sí, que bueno, desaparece la promoción de entre segunda y primera, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero eso ya no afecta a los entre segunda y tercera. No sé, en segunda, ¿alguna cosa si quieres comentar? ¿Algún grupo que veáis especialmente difícil? ¿O alguno que esté muy claro y que no merezca ya la pena jugarlo? Bueno, yo veo especialmente difícil el mío. Ya sabía que... pero bueno, no sé, la verdad es que no veo mucho comentar. Veo que hay muchos equipos fuertes y no sé, ya la liga pondrá cada uno en su sitio, ¿no? Sí, sí, vosotros estáis metidos ahí en el F, ¿no? Ahí. Sí, yo para mí... La zona de Orense y tal. Para mí es el más fuerte de segunda, pero claro, igual yo no soy muy objetivo, ¿no? Pero yo creo que el F es, últimamente siempre es el más fuerte. No sé por qué, pero bueno. Sí, sí. Tiene ahí varios equipos que ya estuvieron en primera y jugadores que a mí me parecen muchos de primera división. También creo que el tuyo es bastante fuerte, ¿no? El E. Sí, bueno. No sé, bueno, llevamos tiempo jugando, con lo cual, no sé, estamos acostumbrados ya. Es que yo no creo que pase en los grupos de segunda, es que como juegas más o menos siempre con los mismos, no comparas. Yo no soy capaz de comparar, salvo un año que nos tocó jugar en el F, o lo que es más o menos la zona vuestra y Orense. Sí, que, sí, bueno. Que sí. De hecho hay uno de la Roca que juega también ahí este año, porque tenemos tres. Sí. Pero, bueno, no sé, tenemos el tema este que se ha comentado más de una vez. Primera ronda, pues jugamos entre nosotros. El Aroca A juega contra el Aroca B. Y bueno, se mantiene aquello, ¿no? De cuántos equipos puede haber en un mismo tal y cómo jugar y toda aquella discusión y tal. Eso está dando problemas porque hay la norma de dos, pero es que hay algunos equipos ya con cuatro en misma categoría, y claro, claro, ya pasa en segunda, Ferrolano o Fontecarmona. Llega un momento que va a haber tantos, empiezan a tener tantos filiales en la misma categoría, vale, solo hay dos, ¿no?, en máxima categoría. Entonces, te obliga a otros dos a ir a jugar a otro grupo fastidioso, ¿no? Y aquí pasó, por ejemplo, en la zona norte pasó que tienen que venir a narices dos de Ferrol al grupo de Coruña, por ejemplo, en segunda, y dos que subieron de tercera de Coruña, pues se van a jugar a la zona de Ferrol, porque no hay más remedio. Empieza a ser desvirtuado. O que no se puedan tener tantos filiales, o si juegan juntos, pues que si hay que tener cuatro, pues cuatro. Pero que me parece que se va a empezar en los próximos años algunos equipos. Vamos a empezar a ver aquí en toda Galicia, Fontecarmoa, un montón de equipos que tiene, pasa con Ferrol y tal. Entonces, sí, esto fastidia a equipos que realmente suben y en vez de jugar en su zona, se tienen que ir a narices a jugar a otro sitio más lejos. ¿Qué hace esto? Cansar a la gente o gente que es aficionada a ir a jugar muy lejos y a que no jueguen. Esto es un problema. Sí, yo ya, esto ya lo comenté eso. Bueno, ya lo comentamos aquí en el programa. De hecho, fue mi primera aparición aquí en el programa. El tema este, los dos equipos y... Y nada, yo sigo en contra, evidentemente, pero bueno, ya yo veo que hasta que la gente no se conciencie del problema que hay, no se va a cambiar. De aquí unos años veremos, porque aparte ahora es muy fácil subir a tercera división, no como hace unos años que era bastante competida. Y muy, mucho, en nuestra categoría me lo ofrecieron al Arteixo C, que quedó set, de los nueve que había, creo que tienen cuatro, tres o cuatro en mi grupo, y nos ofrecieron. Siempre hay bajas en segunda, o sea, en nuestro grupo, yo creo que hasta el octavo le ofrecieron subir, imagínate, segunda, le pasó a Muxía, sí, que siempre hay equipos de segunda que van desapareciendo y asciende mucha gente cada año. No, es que aquí, que yo creo que cada año hay más diferencia entre los equipos grandes y los equipos los pequeños, igual que el Madrid Barça, aquí son Ferrol y Fontecarmona principalmente, que cada año si quieren pueden subir a cuatro o cinco equipos de tercera a segunda. Y bueno, aquí veremos qué pasa de aquí a unos años, pero no parece que vaya a cambiar la norma, desde luego, ¿eh? Sí, lo que pasa es que es lo que dice, llega un momento que va a estar difícil. Clubes como Ferrol, como Fontecarmoa, como la XP, a lo mejor con lo que está creciendo, Orense, ostras, pero puede llegar un momento que es que no tengan... No, pero llegará un momento que les hagan... Que les amplíen entre dos para tres o que les hagan un grupo para ellos solos o algo. Un grupo Fontecarmoa solo y que uno suba. Sí, otro de, uno de el A, todo de Ferrol, y el E o el D de Fontecarmoa. Sí, pero yo creo que ahí entonces se pierde, ¿no? La belleza de la liga, ¿no? De ir a un sitio, ir a otro, entonces juega siempre allí, parece un torneo social, ¿no? Sí, yo creo que ya hace tiempo que la liga va a menos, o al menos es mi opinión, ¿no? Nosotros aquí jugamos, por lo menos también tenemos quizás la suerte de estar en el centro, ¿no? Y nosotros ya jugamos en todos los grupos, menos en el de Coruña Norte. Entonces, no lo digas muy alto. No, tampoco, a mí personalmente, bueno, mis compañeros se enfadarán, pero a mí no me importaría tampoco, porque me gusta variar. A mí es lo de jugar siempre con los mismos, también me acaba cansando, ¿no? Aunque te cansa, porque estuvimos 2 años teniendo que ir a Malpica y en la zona esta, que también nos queda bastante lejos. Pero bueno, siempre lo de variar los rivales, pues también tienes otro atractivo, ¿no? Y de jugar siempre en el mismo grupo, pues siempre ves los mismos y vas a los mismos sitios, aunque hay gente que no se quiere mover, pero tiene sus ventajas, ¿no? Bueno, vosotros, David, os va a tocar moveros bastante este año, ¿no? ¿O? Sí, sí, sí. Ya, bueno, el año pasado ya creo, tal, pero este año más todavía, ¿no? Yo creo comentar que en tercera sí hubo un pequeño bajón, ¿no? También. Creo que hubo un pequeño bajón, no sé si de equipos, pero creo que sí, ¿no? Incluso un grupo, creo que hay un grupo menos que el año pasado. En tercera división este año hay menos equipos, incluso. Sí, o sea, desaparecen de segunda, hubo fusiones, algunos de segunda desaparecieron, sí. Y al final equipos de tercera les dieron la plaza en segunda, ¿no? Claro, claro. Sí, en la zona norte pasó con algunos. Sí, nos pasó a nosotros también, que nos dieron alguno y fuimos quintos, o sea que... Y sí, no, sí. Este año curioso que en tercera, por ejemplo, un equipo nuestro va a tener que ir a Boiro, a Ribeira, y no me acuerdo de otro sitio, pero tiene 3 sitios lejísimos, sí. En tercera división, aparte. Sí, porque hay pocos equipos. Nosotros tenemos que ir, bueno, el filial nuestro tiene que ir a Berín. Aparte de, están Benchosei también en nuestro grupo de filial y Chantada. Y ¿qué pasa? Que esto fue desde que se cambió la liga, de antes que había 2 grupos en primera y 4 en segunda. Que yo creo que en Galicia no hay tantos equipos para tener la liga que tenemos, con 6 grupos de segunda y 3 de primera, pero... A ver quién es el listo que le dice ahora que bajan 5 equipos cada año para volverlo a cambiar, ¿no? Me va a ser complicado ahora ya volver a lo de antes. Bueno, la tercera, lo que parece, bueno, no veo aquí el número de equipos por categoría, pero parece que han fusionado para que haya grupos más o menos homogéneos en cantidad de equipos, ¿no? Porque antes había grupos con 4, grupos con 10... Había cosas un poco locas, ¿no? No, pero sigue habiendo. El grupo A es de 4 también. Es de Ferrolano y Bazán. O sea... 5, ¿no? Hay 5, sí. Sigue siendo 5, sí. Es como dice David. Hay menos gente y... Quizás no, ya no están... Como ya es tan fácil subir, pues no hay tanta competitividad. Porque realmente, si hay algún equipo de tercera que quiere subir, va a subir. Porque no hay... Hay muchos equipos de chavales que antes jugaban en cuarta, ahora juegan en tercera... Realmente el nivel está muy por los suelos, en esta categoría. De hecho, yo recuerdo de cuando jugábamos en tercera que eran equipos generalmente de mayores o gente que quería subir. Y ahora los equipos de tercera por aquí son de 6 equipos o de 8 equipos, son 4 o 5 de chavales y 2 que quieren subir. No sé si pasa lo mismo por otras zonas, pero yo por aquí es lo que veo, por lo menos. Bueno, ¿de aquí en el sur veo? Albatros, Altamira, Ponteareas, Bouzas, Universidad de Vigo, estos... pero son muchos... seguramente, sabiendo los nombres, son más chavales jóvenes, más chavales. Pero bueno, efectivamente, cuando hubo ese cambio, la gente que estaba ahí peleando en segunda, en tercera pasó toda segunda, ¿no? Claro, no sé, puede ser que haya algún grupo que sí que haya esa gente. La verdad que cuando vas por ahí adelante y comentas, ¿no?, que en Galicia hay división de honor, primera, segunda, tercera y cuarta, ¿no? La gente se asusta y dice, ostras, esto... Cuidado. Hombre, ya hay mucha gente ahí que juega, pero vas a otros sitios y hay una división que juegan 2 fines de semana y se acabó, ¿no? Y mismo Andalucía, que hay muchísimos jugadores, creo que tienen 2 divisiones. Sí, sí. De hecho, nosotros habíamos mirado cuando hiciéramos aquí el recurso este por la historia de la liga, mirábamos cómo estaba hecho en otras comunidades y sí que es cierto que tienen... 2 divisiones, 3 como mucho, salvo creo que... Bueno, nada más tableros, por ejemplo, pasa en Asturias, ¿no?, que se está jugando a 8, a cosas así, para evitar... Todo el mundo, mira, cada equipo de preferente tiene un filial, no sé qué, pues en vez de 6, metes 8, quitas muchos filiales, ¿no? Y en primera, casi todos los de primera tienen su filial en segunda también. pues esto acumulas, en vez de, o sea, en vez de hacer esto, en vez de meter, pues mira, ¿qué más da jugar 4 aquí, 4 allá, si jugar 8 juntos? Si al final sería lo mismo. Sería esto, prácticamente casi todos los equipos, y algunos tienen muchísimos filiales. Entonces, esto es un tema de juntar, de decir, bueno, ¿para qué quieren 6 en preferente? Si todo el mundo tiene filial, pues pon 8, y de primera, casi, si te fijas, casi todo el mundo tiene equipo también en segunda. Pues coges y los de segunda los juntas con los de primera y te salen otros 8. Por ejemplo, es una opción a tener muy en cuenta, ¿no? A juntar y que haya, ¿qué más da Lucena B, C, D? O, a, no, júntalos, te da para hacer 4, te da para hacer 2 equipos, 16, perfecto. ¿Te da para uno bueno? Pues te da para uno bueno. Bueno, yo eso ya lo veo. Yo ahí no lo veo tan claro, ¿eh? Porque sí es cierto, sí, que... Sí, eso está estudiado, lo hemos mirado bastante bien, de todos los equipos, y hay muy pocos que no tengan filial. Para hacer, en vez de hacer 2, para tener... Sí, pero bueno, yo creo que hay equipos que les costaría meter a 8 jugadores, ¿eh? O sea... Por lo menos a nosotros nos costaría meter a 8 jugadores. Porque pero tenéis filial, ¿no? Jugáis cada jornada el A y el B. Sí, y el C, pero bueno, no es lo mismo tener un filial con chavales que tener un filial ya con gente más experimentada, digamos, ¿no? Yo creo que hay equipos que no tienen tanto tanta cantidad. Pero tienen la gente. Sí, pero, sí, pero gente... Si tú metes flojos por abajo, no te va a pasar a ti, le va a pasar a otro equipo también. Con lo cual, al final van a jugar. Los mismos que están jugando en segunda, van a jugar, pero en primera. ¿Me explico? Sí, porque todos van a tener este problema. El mes está jugando en segunda o en tercera, pues en este caso estarían jugando una división más arriba, porque va a ser lo mismo. ¿Qué más da? Si es tu filial de segunda o de tercera, si lo subes con los otros, le va a pasar al otro equipo lo mismo. ¿Me explico? Al final van a jugar por abajo con la misma gente, pero solo en otra categoría un poco más alta, para no tener tantas categorías, ¿no? Y tantos equipos. Que aparte, incluso para mí sería mucho más bonito, ¿no? Tener en cada jornada poder estar el A y el B juntos. No, bonito sería, pero yo no lo veo muy fácil de hacer, la verdad, porque sí que es cierto que hay gente que... Yo creo que hay bastantes equipos que no podrían hacer eso, ¿eh? No, no tengo el estudio hecho, como tú dices, pero incluso en División de Honor, yo creo que no, ni siquiera en División de Honor todos los equipos podrían meter a 8. Diga, por ejemplo, equipos como Padrón, que están ahí, tienen problemas de gente o... Pero tienen filiales. Ya, pero una cosa es tener filiales, otra cosa es tener filiales con gente. Ya, ya. Bueno, es que no le va a pasar a él. Bueno, es cierto que por ahí adelante sí que se juega con más. Y se juega así. Y es así. Claro. Y bueno, a lo mejor también es un tema del concepto de cómo están los equipos montados. Y bueno, igual hay que unirse a algunos clubes. Bueno, también. La verdad que es una idea... Eso y también lo de puntuar por equipo son dos cosas que, claro, si juegas 8 contra 8 y los 8 contra 8 lo que están buscando es los dos puntos, aunque sea por un 4,5 o 3,5, pues ahí ya empieza a jugar mucho el papel del capitán, empieza a jugar la estrategia del equipo, ¿no? Puede ser bastante distinto, ¿no? Pero bueno, la verdad, la liga está como está, este año está como está, pero... No sé, quizá pues llegue el momento de darle una vuelta, ¿no? Para próximas ediciones. No, desde luego lo que estaría bien era algún tipo de reunión entre los clubes de Galicia con un representante por club y que la gente, sobre todo los más importantes, ¿no? Y que se hablara de estos temas sin favoritismo, ¿no? Que cada uno expusiera sus ideas y que se decidiera lo mejor para el ajedrez, que es lo que yo creo que es lo que queremos todos. Bueno, pues ahí queda esta pequeña reflexión. Bueno, algún apunte más, ¿no? De la liga, David. Tú ya enviaste tus equipos. Yo no lo hice todavía. Sí, yo pero sé. Porque yo estaba esperando los tuyos para copiarlos. Pero ahora que los enviaste los puedo copiar, ¿no, David? Sí, te dejo si quieres. Yo no me fiaría mucho de mí, pero bueno. Bueno, el año pasado tuve suerte, pero este no creo. Yo me baso en la historia. ¿Cómo se llama? Éxitos pasados. No prometen éxitos futuros o rendimientos claro, pasados. Pues, no sé qué son rendimientos futuros, pero bueno. Bueno, intentaremos. Yo ya dije, yo aposté por los jóvenes otra vez y a ver si dan sus frutos. Aunque bueno, decía Juan Jesús de los veteranos también puede ser, ¿eh? Igual no, es el año de los veteranos. O sea, es que este año muchos equipos copiaron a David y a Ancho, que ganó el año pasado, y a Santi, ¿no? Y muchos metieron a jugadores... Hay muchos equipos, bueno, o al menos un porcentaje significativo de equipos que son así muy parecidos. De hecho, este año hay dos equipos exactamente iguales y de dos personas distintas, pero tienen iguales, los 8 jugadores iguales. Ahí, ¿cuál era el desempate? El elo de la persona, ¿no? El elo, sí. Primero, porque claro, al ser todos iguales, primero sería menor presupuesto, luego los puntos de los 8 jugadores, luego el equipo que contenga al jugador con mayor protección individual, así las 8 primeras, y luego ya sería el elo. Y en caso de que no tengan elo o tengan el mismo, ya sería sorteo. Que podría llegar a pasar, porque el año pasado no había dos equipos iguales. Pero este año sí que hay, yo, por lo menos dos que ya me fijé yo. ¿Y tienen elo? No llegué hasta ahí, pero me fijé que había dos equipos exactamente iguales, con los 8 jugadores iguales. Bueno, lo que nos falta, Óscar, ahí por cerrar es el tema de premios, pero bueno, sí, alguna cosilla podríamos ya medio avanzar, ¿no? Claro, sí. Ante la premura, pues estamos cerrando y bueno, en cuanto estén, estarán publicados en la página. La idea es como el año pasado, es decir, el ganador de cada jornada en principio tendrá un libro. La idea es darle un libro, como siempre, o algo similar, que puede ser formato revista o algún libro electrónico. Quizás estamos ahí todavía buscando unas cositas y habrá premio para el campeón de cada jornada y unos premios pues para los de la general, que si no recuerdo mal dimos 3 el año pasado. Sí. Y los premios generales, pues estamos intentando que sean más o menos similar al año pasado. Habíamos dado pues, como un reloj, un juego plomado y algún libro por ahí. Entonces, en principio estamos en eso. Solo que, bueno, este año un poco con la premura, pues estamos pendientes de confirmar y se publicará en las webs, pues sobre todo en la página oficial, pues cuando esté listado oficial de los premios al listado de libros a los que se puede optar o material, ¿no? Y estamos intentando conseguir una revista también y bueno, os adelantamos un poquito esto, pero bueno, yo creo que la gente ya se apuntó sin saber los premios y luego lo que le den al que gane, pues perfecto. Bien, yo creo que con la honrilla ya vale. Ya está. Bueno, de hecho, pues para nosotros es lo que nos queda la honrilla, que no podemos ganar premio, pero no claro, podemos ganar claro. Pero sí, en principio es sí. Yo casi más o menos similar al año pasado. Yo iba a hacer uno igual a ese, los dos y tal. Por eso quería ver el elo, a ver si conseguía sí, ganar por elo, ¿no? Pero menos que el mío es difícil que tenga. No, yo propongo que va a haber que meter una competición al mejor de Radio Jaén Profano o algo así para que tengamos opciones nosotros. No, pero tú ahí tienes toda la base de datos, estadísticas y tal y tienes todas las tripas del software por debajo ahí. Nada, que la utilización del módulo. El año pasado quedó David ahí delante y ni con claro, esas. David demostró que la mente humana supera la mente artificial. Sí. No, es que realmente la lista no te vale de ninguna ayuda, ¿eh? Solamente te vale para espiar un poco a los demás rivales, pero va. Sí, es como lo hacen de vez en cuando estos Karsten contra el mundo o Anán contra el mundo. No sé si habéis participado alguna vez en alguna de estas partidas de ajedrez. Yo me acuerdo que hace, no sé, un par de años fue a Anán, estaba en el club de Nueva York y hizo una partida, hizo unas simultáneas y en una de las mesas había un ordenador, ¿no? Uh-huh. Entonces te podías anotar, yo me anoté allí y jugabas contra Anán, ¿no? Entonces la cosa era Anán contra el mundo, ¿no? Y bueno, lo que consistía es que Anand jugaba y mientras él iba al resto de partidas, tú ibas votando qué jugada querías hacer. No sé, si él hizo E4, pues unos votaban E5, otros votaban por C5, otros votaban por lo que fuera, ¿no? Uh-huh. Y entonces, la jugada que más votos tuviera, esa es la que se jugaba, ¿no? Y así se jugaba, y así se jugaba, y así se jugaba, claro. No era Anán contra el mundo, era Anán contra la mediocridad del mundo, digamos. Porque claro, si había un tío allí que era un gran maestro y que decía, no, porque hay que hacer esta. Pero luego había allí, estábamos allí, 30.000 que votábamos la jugada que se nos ocurría, lo que salía era la jugada mediocre, ¿no? Entonces, bueno, algo parecido es aquí. Si te fías del promedio, pues igual no es el bueno, ¿no? No, porque de hecho, solamente por poner un ejemplo que me viene a la cabeza, el año pasado el jugador con más puntos de la Liga Fantástica al final fue Daniel Rivera, de la XP, y solo estaba, creo que en 6 o 7 equipos, de los casi 200 que hubo el año pasado. O sea que no te llega ahí a los más escogidos, no son siempre los que más puntúan. Sí. Bueno, no sé si alguna cosilla más, Juan Jesús, de la Liga, que se nos haya quedado en el tintero, así reseñable. No, bueno, solamente recordar, porque mañana se acaba el plazo, ¿no?, para la primera jornada, que el que quiera inscribirse, que tiene pues 24 horas para entrar en la primera jornada, y nada, que es gratuito y que se puede inscribir en el blog, en radiogdprofano@blogspot.com, y que ahí tiene las bases, y que para cualquier duda o sugerencia o cualquier cosa que quiera la gente, nos puede tenemos un correo, que es ligafantasticadejeredrap@gmail.com, y que ahí nos pueden mandar sus consultas o cualquier cosa que consideren oportuno. Ok, ¿alguna cosilla más, Óscar? Nada más. ¿David? No, de momento no. Pues venga, buenas noches a todos y nada, que vais a debutar todos en Liga o alguno se reserva. No, bueno, yo en principio sí. Pero... También, Óscar. ¿Y qué remedio? No recuerdo la última vez que descansé, hace muchos años. Ya que no sí, puedo... el año pasado descansaste una, yo creo. No, no, no. ¿No? Nada, nada. ¿Y tú, David, también, ahí a la queja? Sí, a mí, pues me nada, toca, a mí también, o sea que todos a pelear. Bueno, pues nada, hasta la semana. Hasta la semana que viene. Hasta luego.